Viernes 26 de agosto, para estudiar y meditar. Lee Deuteronomio capítulo 15, verso 11. Job capítulo 29, versos 11 al 17. Proverbios capítulo 14, verso 31. Capítulo 19, verso 17. Hechos capítulo 3, verso 6. Santiago capítulo 1, verso 27 al capítulo 2, verso 5. Y comenzando la obra en Australia, en el Ministerio de la Bondad, páginas 345 a la 361. Pablo, así como Jesús, estaba involucrado en satisfacer las necesidades expresadas por la gente. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la famosa historia de Pablo en el Areópago en Atenas. En Hechos capítulo 17, verso 23, Pablo, provocado por la idolatría que veía en la ciudad, se ocupó en discutir animosamente con los sabios locales y con todo aquel que en el mercado quisiera hablar con él. Percibió sus necesidades y sus problemas. Descubrió que tenían un hueco con la forma del Dios desconocido en sus vidas y que necesitaban conocer al verdadero Dios y dejar de adorar a los ídolos inútiles. Luego, comenzó a predicar en la sinagoga, donde estaban tanto judíos como piadosos, griegos, verso 17. En otras palabras, aprovechó la oportunidad que tenía y se extendió a otros con el Evangelio. Pablo procuró encontrarlos donde ellos estaban, como podemos ver por la forma en que habló al pueblo cuando estaban fuera de la sinagoga y en la calle. Las masas creían en alguna clase de divinidad porque habían construido un altar al Dios no conocido, verso 23. Más tarde, hasta citó a uno de sus propios poetas que había escrito algo verdadero, linaje suyo somos, verso 28. Comenzando desde donde estaba la gente, quería apartarlos de sus ídolos y llevarlos al Dios vivo y a Jesús resucitado de los muertos. En pocas palabras, evaluando las necesidades de aquellos a quienes quería alcanzar, Pablo trató de ayudarlos a satisfacer esas necesidades. Preguntas para dialogar. 1. El que enseñaba a la gente la manera de obtener paz y felicidad, se preocupaba tanto de sus necesidades temporales como de las espirituales. Deseado de todas las gentes, página 333. ¿Qué mensaje importante se da aquí con respecto a por qué debemos ministrar en las necesidades de otros? 2. ¿Por qué, al pensar en extendernos a otros, debemos tener cuidado de no olvidar cuál es nuestra meta final? ¿Cuál es esa meta final? Indica razones para tu respuesta. 3. ¿De qué forma podemos aprender a considerar las interrupciones no como molestias, sino como oportunidades sagradas para el ministerio? ¿De qué modo Gálatas capítulo 2 verso 20 nos ayuda en esta área? Nuestraesperanza.cl